Que calentets deixa els auriculars la Susana Ruiz, eh? I més coses, no? I el seient, no? I la, la taula. No? La cadira, també? La cadira, sí, també, sí? També. Eso, eso no. Da tanto gusto, eso no da tanto gusto cuando vas al baño. Perdó, quin dit m'estàs ensenyant, Susana? Vale, el cor, no? És el dit. Cuando vas al lavabo, eso no te da tanto buen rollo. Bueno, si te sientes en la taza y está caliente... Si sabes que esa calentura en el váter es de Susana, sí. Bueno, y simplemente si sabes quién ha salido... Perdona, pero perdona una cosa. No. Yo entro en otra historia. Tú... seus, quan seus a la tassa, tu sí. No poses paper... Aquí, estic com en mi casa. Jo aquí confio molt amb la gent. Jo també. Doncs pues mira, sabent això... I amb els seus tanzanillos. O sigui, més al meu favor, sabent que el nani no posa paper, més al meu favor per posar el paper. Però jo tinc a saber d'on t'has sentat, tu. Però mira, tu has d'estudiar la gent amb la qui treballes i quins banys escullen per anar a fer les seves coses. Exactament. Jo escullo només el de la gent del sindicat. I una altra cosa que estarem d'acord tots els nois d'aquí d'aquesta casa és que, sisplau, nois, si sou dels que us agrada eixugar-vos el flabiol, el paper no li enseu dintre de l'urinari perquè no absorbeix l'urinari. No, clar, s'emboza. Sí. Per cert, aquí tenim dos persones que estan esperant altres dos persones que no seran anglesos, no? Perquè no arriben. No han llegado. Bueno, pues no. Se quedan sin entrar. Pues exactamente. Ya está. Hemos cerrado otro puertas. Día. Hemos cerrado puertas. Cerrando con puertas. Quiere decir que son ilustres foreros. Rampas fuera. Ilustres foreros. Armando. Sí, ¿qué es lo que arman? ¿Qué es lo que arman? Armando Crochet. Crochet, sí. Crochet en la boca. Escolta, sou seguidors del Twitter, oi que sí? Perquè esteu al foro, especialsecundarios.net, però també esteu al Twitter, que és secundarios, no? Molt bé, m'agrada això. I atenció, perquè són realment gent acurada, saps? Sí. Perquè han enviat un mail a especialistes@cadenaser.com per demanar, sisplau, si podien venir a veure el programa. Qui, aquesta gent? Aquesta gent, sí. A qui no els veus amb aquesta cara de bandarres? Sí. Són més bona gent del que sembla. Sí. Parlant de bona gent, Medrakis, estàs bé o què? No estàs preparat. No. Medrakis mola, eh? Medrakis. DJ Medrakis, de Grècia. El griego. El griego Medrakis. El griego Medrakis. Te meto un Medrakis, ¿eh? Quiere decir que aquí el amigo que nos acompaña, que perdona, no me acuerdo de tu nombre, Carlas, en el foro se dedica a colocar las canciones que utilizan. Sí, pero además con vídeo y todo. Sí, a ver, Carlas, listillo, ¿aquesta quién es? No, es que él las busca y dice, mira, esta es. Vale, no es que él sepa mucho de música. Eso es Talking Heads. Talking Heads, ya lo sabes. ¿Y el nombre de la canción? Thank you, me sembla. Thank you for algo. Ya lo sabes, Carlas. Thank you for... For the people. Estoy buscando. Sí, el título es Llamada, Armand. Está vale, por ahí, vale. Sí, aquí está. Son 12 años haciendo lo mismo. Bueno, parlem de la vida sana. La vida sana, que és l'opció que molta gent escolleix darrerament per estar sans. Sí, jo crec que l'hacen por eso. Sí, jo crec que també. Gent que fa esport. L'esport és la disciplina que molta gent tria per estar bé amb el seu cos, amb l'assenyament i tal. I el que fan és apuntar-se a un gimnàs. Molta gent, no? Surten i s'apunten a un gimnàs. El que passa és que cada cop hi ha més gent que corre pel seu compte. Sí, sí, com si no hubiera un mañana. I després, un cop la gent del gimnàs, hi ha qui contracta els serveis d'un entrenador personal o personal trainer, que és com li diu la gent que no sap dir entrenador personal. Exactamente. Li diu personal trainer. Aquesta gent fa ràbia, eh? Perquè no solo s'apunta al gimnàs, sinó que dice, no, es que yo encima tengo un entrenador personal. Tú estás por ahí como un loco cogiendo, bueno, voy y cojo esta pieza, mañana me subo esa máquina. No, esta gente sabe lo que sabe que tiene que hacer. Bueno, es el caso de la persona que tiene el teléfono. E iba a contractar un entrenador personal. Es diu Bartolomeu. Bartolomeu, ¿qué tal? Hola, bona tarda. Bona tarda, ¿qué tal? Hola, Marte. ¿Qué tal? Molt bé. ¿Cómo lo llevas? Uf, regular, ¿eh? Con un entrenador personal. Un entrenador personal es un poco al apuntarme al gimnasio. No lo he hecho nane ya, lo sabemos lo que es. Pero no te cuento que al apuntarte al gimnasio siempre te dan la opción y yo soy de esas personas que sí, que no sé decir que no. Así que, pues sí, contraté un personal trainer. ¿Yo? ¿Sí? ¿Y cuándo empezaste? El lunes. ¿Este? Ayer, sí, lunes. ¿Anteayer? Sí. ¿Y qué? ¿Cansado? Pues muy cansado, la verdad que me ha puesto un programa de ejercicios que es bastante exigente. Bueno, de eso se trata, ¿no? Claro. ¿Qué te metió en la serie? Medio alto en colesterol y eso es un programa exigente para bajar peso. ¿Te has diseñado un plan específico? Claro, supongo que exigente, que son series de ejercicios, ¿no? Que tienes que ir haciendo a diario. Carrera continua, unos 10 kilómetros al principio, luego iremos subiendo. Bicicleta, cardiovascular, vascular y cardio. Pero, bueno, lo que peor llevo son lo que tú estabas con las series, eso creo que le llaman. Las dominadas, sí. Series de dominadas, de abdominales, de flexiones y estas cosas. Eso, mira, tengo aquí el papel que me lo escribió. ¿Ah, sí? El personal trainer me dice, mira, lunes... A ver. Bueno, me lo escribió. Más o menos, ¿qué es? Resúmeme. Mira, dos series de 30 flexiones. Ajá. Cada día, dos series de 50 abdominales. Muy bien. Tres series de 20 pectorales por serie. ¿El pan bimbo qué? El pan bimbo o machano que hay. Sí, claro. Luego 10 repeticiones de bíceps. ¿Sí? Tres series al día de polvos, de dos polvos al día. Y esto es lo que estoy llevando. Pero, fatal. ¿Polvos que son de proteínas, de estas? No, que me pide tres series de dos polvos cada sexo. Día. ¿Sexo? ¿Sexo? ¿Dos veces total, al día? Son 6 kikis al día. Ostras, pero esos son muchos kikis. Hasta, mira, para un choni de Gandía Short, eso ya es demasiado. Ya te digo. Además, las tres series que hay que... las he de repartir a lo largo del día. Ajá. Y son dos... ¿Tres kikis. Series o dos series de son tres? Son tres series de dos polvos. Ah. Dos polvos para mañana, dos polvos a la tarde, dos polvos a la tarde más tarde. Y claro, mi novia ha tenido que dejar de trabajar porque tres veces al día pues tengo que estar que hacer las series estas. Sí. Estuvimos en principio pensando en alquilar un piso pequeñito, un picadero cerca de su trabajo para que ella se pudiera escapar un rato y yo poder completar por lo que son la tabla de ejercicios. Yeah. Pero ella trabaja en el centro. Y ahí está caro alquilar. Está muy caro, así que hemos decidido que deje su trabajo. ¿Qué dices? Y nos hemos pillado un piso cerca de mi gimnasio, que es donde yo ando metido todo el día. Y yo pues tres veces al día salgo, voy al piso. Pero... y ahí llevo a cabo las tres series de dos polvos. Ostras, pero acaba de llegar el tercer elemento del grupo, ¿eh? ¿Quieres decirle algo? Pues que es un... ¿Un qué? Ojo. No, iba a insultar. No. Oye, pero no he visto lo alto que es, entonces me cae. Es alto. Pues escuche, ¿y su novia? ¿Cómo lleva todo esto? No sé, porque, pues ya vendrá, ¿no? Ya vendrá, ¿no? No, la novia del chico este no, digo, la tuya, la que... Ah, la mía. Sí, ¿cómo lleva el tema este? Que ella que ha tenido que cambiar su vida para que tú puedas completar sus ejercicios ella. Pero mira, a ver. Ella sabe que es por mi salud. Ya, pero un poco egoísta. Porque a mí en unos análisis me salió muchísimo colesterol, mucho chorizo, y entonces ella, por un lado, ve con buenos ojos que yo me adelgase y que lleve una vida saludable y que me cuide. Pero por otro lado, pues mira, estas series de kikis que hemos hecho cada día la tienen un poco agotada y bueno, esto es tu versión. Esto es tu versión, lo que tú me explicas de ella. Pero yo creo que será mejor que se lo preguntemos directamente a ella, Sofía, ¿no? Bueno. Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, hablando con tu novio. Ya. Hola, Bartolomeu. Hola, cariño. Bueno, nos decía tu novio que estás un poquito cansada con estos ejercicios que le ha encargado su personal trainer de mantener sexo seis veces al día. Pues sí, la verdad que es un poco molesto, porque además, quieras que no, pues tienes que estar todo el día pendiente. Claro. De que, claro, todo el día mirando ahí la hora para ver cuándo toca. Y tú tienes que estar, pues como persona que eres, pues preparada en casa. Y el olor que da todo eso, tan... Sí, el olor, sí. Oye, ¿y antes tenías una actividad sexual activa, parecida? O... Sí, no teníamos. Para nada, de nada. Ya. ¿Y para vosotros, y qué es lo peor de toda esta situación como pues, pareja? La libertad que te quita. Claro, el sexo te quita libertad. Es verdad. Porque habrá gente que puede hacer otras cosas mientras... pero no. O sea, también me puede haber dejado el trabajo, también una cosa molesta. Es verdad. Y también lo que me incomoda, pues, echar kikis. Esto es lo que más me incomoda, echar kikis con mi novio mientras me mira otro tío. Eso sí que... ¿Qué dices? ¿Quién te mira? No, pues bueno, está... Perdona, Sofía. Mi personal trainer... ¿Cómo se llama, por cierto? Luis. Luis. Él, mientras hago las repeticiones, claro. Pues él está ahí, obviamente, corrigiendo el tema postural, claro. Para evitar posibles lesiones. Ya, me dice por la frecuencia de los empellones que yo le debo dar, ¿no? Cómo he de respirar, la respiración es muy importante. Él está ahí, pues, marcando un poco el ritmo. Te coge del culete y te... Claro, pero es que a mí no me gusta... Porque a mí, cuando él se pone él, pues para hacerlo bien, pues vale. ¿Cómo? Espera un momentito. ¿Se pone él a hacer ejercicio? Sí, Sí, bueno, claro, a veces él me aparta y lo hace él. Claro, porque él es un profesional. Como se hace correctamente, el Luis se pone, entonces me dice, pues mira, es así, así, apretando así. Pero a mí eso, Bartolomé... Agárrate aquí, que evitará la mala postura. A mí no me gusta, Bartolomé, eso. No le gusta a tu novia, pero ¿es absolutamente necesario? ¿Es todo esto? Bueno, es que a mi novio le dio en los análisis que estaba alto de mucho colesterol. Fue del Bosque a su casa, se lo dijo. Ya, sí, no, sí sé lo que... Sí. Y está también muy alto de chocolate. Pero Sofía... Y estábamos preocupados. Bosque. Ella por un lado lo ve con buenos ojos por el tema este de la salud, ¿no? Pero una cosa, yo creo, deberías decirle al entrenador personal este que no hace falta que él haga estos ejercicios. Con decir cómo se hace ya es suficiente. Pero es que a veces Bartolomé lo hace mal. No se concentra y lo hace mal. Entonces y él lo hace bien. Entonces yo miro cómo lo hace Luis. ¿Y él lo hace bien? Él lo hace bastante bien. Él hasta lo hace bien. Muy bien, ¿no? Vale, entonces os va. Sois salaos. ¿Vale? Sois salaos. Soy de pravaetes. ¿Os gusta este rollo? No, de me los, gusta el rollo guarrindongo. Pues ya está, venga. Vale, sí, menos. Un poquito, sí. Claro, nada. Que sí, ¿eh? ¿A que sí? Sí, la verdad. No, va el rollo cerdete. La verdad es que la introducción de, de una nueva persona externa, de un tercero, siempre... Animado la vida en pareja, ¿verdad? Pues la verdad es que aporta cosas que antes no había. Vale, muchas gracias. Claro. Sobre todo no colgáis fotos en Facebook ni nada de eso, ¿vale? ¿Por? Por nada. ¿Ah? Adiós. Atenció, perquè la història que us portem ara és una història certament desconcertant. Ens acompanya la Eugenia, o la Eugenia, què tal? ¿Qué tal? Tú estás muy preocupada, Eugenia, por no decir algo peor incluso que preocupada. Mira, en estos momentos me siento como Ana Karenina, tumbada en la vía del tren, ¿sí?, esperando que me atropelle un coche que se ha saltado el paso a nivel. Joder. Esa es la visión que yo tengo de lo que siento ahora porque me corroe por dentro. Pues cuéntanos el motivo de tu preocupación, Eugenia, porque aquí nos interesa muchísimo saber lo que te ocurre. Sí, ¿verdad sí, que sí. Os interesa a todos? Sí, dicen. Sí. Más que eres una tía. Bueno, vaya, pues muy bien. Bueno, ¿qué fue? Ayer noche. Que no me podía dormir porque había dormido esta tarde. Entonces me puse a ver programas de estos de la tele de videntes y brujas. Me encantan esos programas. Yo creo que es lo mejor de la tele de hoy, de ayer y de siempre. Desde luego. ¿Qué programa? ¿Cuál? ¿Qué canal? Canal Universo. Universo, no. Siempre sí, ahí está el profesor Luis o la bruja María José. No los conozco, ¿son buenos? Sí, muy buenos. Bueno, llamé. Lo vi con tanta. Le vi tanto aplomo que me dieron tanta confianza, sí, que digo, voy sí a sí, quedan confianza, sí. Entonces se me puso. ¿Llamas al teléfono? Llamé, se puso el profesor Luis. ¿Directamente te pasaron en la antena con el profesor Luis? Sí, ahí tuve suerte, sí. Entonces me dice, dime, Eugenia bonita, ¿qué quieres saber? Y yo le dije que quería saber sobre mi futuro, así un poco a grandes rasgos. ¿En general? Sí, y entonces el mago Luis este empezó a echar las cartas mágicas que tiene él, que son más grandes que como carpetas. Sí. Parece, ¿y qué te... parece lo que le ponen a los motoristas cuando pasan por la línea de meta, que dicen, pues tienes a Stoner a 2.15, pues así de grande eran. Ya, ¿y qué te dijo el profesor Pues Luis? Se quedó un rato mirándolas, muy concentrado, luego me miró, luego miró otra vez las cartas, su cara fue tornándose como de preocupación, sí. Me miró y dijo, esto no puede ser. Entonces llamó a la bruja María José, que la tiene al lado, y dice, mira, María José, mira esto. La bruja María José miró las cartas, me miró a mí, su cara también fue tornando en preocupación. Llamaron a más brujas. ¿Que hay más brujas? Sí, todas las miraron, todas por el mismo sistema, o sea, miraban las cartas, preocupación, ¿no? Miraban a la tele, el presentador del programa también bajó, el director, el cámara. Pero todos para que vieran las cartas, sí, las sí. cartas tuyas, las que... Todos sí. miraban las cartas y luego me miraban a mí. Ya. Y bueno, yo digo que miraban a mí, pero miraban a la cámara. Pero bueno, en la tele cuando miran a la cámara parece que es como que miran, con sí. la Yoconda, que parece que te mira a ti. Sí, ya sé cómo va eso. Si tú no la miras, no parece que te mires. Si sí, la miras, sí, sí. Te va a la tele. Vos te miraba las cartas, te miran a ti. Y, ¿pero qué hacía? ¿Qué hacía la gente? Ahí está. Uno decía que no con la cabeza, con cierta desesperación. Uno se puso a llorar. El mago Luis se puso a llorar. Otro se puso las manos en la cabeza y otra dijo, ¿pero qué has hecho, Luis? Y Luis dijo, si no he hecho nada, lo de siempre. Y al final el profesor, el mago Luis, con la voz temblorosa, me dice, mira Eugenia, bonita, deberías colgar inmediatamente, por favor. ¿Qué dices? La llamada, incluso me dijo, la llamada la vamos a pagar nosotros. ¿Qué? ¿Ellos? Sí. Pero no llames nunca más. Gracias y bendiciones. Y ahí se acabó el programa como repentinamente, como a lo loco. Apagaron luces y se fueron todos corriendo. Discurso del rey y... Sí. Algo debió pasar con mis cartas, que algo que vieron allí, que no sé. ¿Pero qué vieron? ¿No te dijeron nada? No. ¿Se han puesto en contacto contigo? Para nada. ¿Pero qué vieron? Pues eso es lo que quiero saber. ¿Qué hostias vieron en las cartas que se quedaron tan nefastos? ¿Quién se quedó? Ellos nefastos. Se quedaron nefastos. Pues vamos a mirar. A mí me preocupa, porque a otra persona menos sensible que yo, pues no, le da igual. Pero a mí me preocupa. Muy agobiante esto. Lo vamos a averiguar porque el servicio de producción de este programa, o sea, Medrano, se ha puesto en contacto con el profesor Luis, que ha accedido a hablar contigo. Y lo tenemos al teléfono. Profesor Luis, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eugenia Bonita, mira. A ver. Disculpas, ¿eh? ¿Qué vio, profesor, por Dios? No, espera, mira, esta noche he dormido fatal, he reflexionado sobre lo que pasó ayer y siento haber perdido los nervios. Y yo creo que te puedo explicar lo que vi, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo puede explicar? Lo puedo explicar. Pero entonces explíquemelo. ¿Qué vio, profesor? ¿Está sentada? Sí. ¿Tu futuro? Vio tu futuro, dice. Bueno, pero ¿es malo o qué? No, al contrario, bueno, es muy bueno, buenísimo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Eugenia, creo que el problema es precisamente eso, que han visto tu futuro. Que lo han visto. Y nosotros no estamos acostumbrados. Ya. De hecho, es la primera vez que me pasa algo así en mi vida. Yo nunca había visto nada. ¿Qué coño? O sea, yo estoy ahí y digo, de repente, coño, estoy viendo el futuro de esta pava. Mira, yo te vi, Eugenia, atiende, sí. Yo te vi paseando con dos niños. Tengo con dos. Con tus nietos. Tus nietos. Camino de la escuela con tu perro. Rogelio, ¿no? Sí, Rogelio el perro, sí. Vale. Esta mañana he ido a los niños. Esta mañana a la con tus nietos y el perro. Sí. Mira, más cosa. Y un señor te ha regalado un décimo de lotería que va a ser el ganador. Y el número es, atenta, 23.478. ¿Ese es el número que tú tienes? Pues sí, es el número. Es increíble, ¿verdad? Es todo cierto lo que vieron. No sé, y hay una información que marca a mí, me ha desbordado. Y yo por eso he dicho, voy a dejar la tele. ¿Pero por qué va a dejar la tele? Usted no puede asumir tener ese poder, ¿no? La responsabilidad que conlleva un poder como ese, supongo. No, lo que me voy a dedicar al mundo de la apuesta, de la pelea de gallos y loterías. Se acabaron mis días de tele de mierda, de estar ahí hasta las 4 de la mañana. El profesor Luis va a ganar dinero, pero de verdad. Profesor, piénseselo, porque este poder que tiene usted ahora podría ayudar a muchas personas. Claro, piénselo. Bendiciones y buenas tardes. No, pero piénseselo. Bueno, pues Eugenio. Nah, ya. Buenas noticias. Perdí el interés. No, ya lo veo que estás mirando la tele, pero sí, escucha. Que había unos pescadores gordelelas aquí sacando un lucio que pero casi revienta. No te has enterado de nada de lo que ha ocurrido, es ¿no? Que a mí a partir de la mitad, o sea, cuando han llamado ya no me interesa. Ya te he visto, ya. Que son buenas noticias. Vale, pues bueno, sí, ya lo sabía yo eso. Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época, os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España, escuché buena radio. ¿Preguntaréis vosotros? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, en la cadena C. En los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello pero que pero siguen haciendo buena radio. Uh-huh. Y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde? Arenas de Barcelona te regala un Renault Twizy y Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy y Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Per a cafè és el nostre punt de trobada, el nostre punt de sortida també, perquè sempre quan acabem el programa, quan acabem la jornada laboral, sempre anem al bra cafè. A veure com està. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, a ver, la caja, ¿cómo es la caja? ¿Habéis hecho mucho? Agafem una miqueta de la caixa, jo m'emporto sempre un paquet de cafè i dos cacolats per a la canalla. I sobretot al final del dia, ja a la nit, quan van a xapar, a ver qué bocatas han sobrado para llevarnos a casa. Sí, claro, porque ahí va todo al día, o sea, aquí sí, todos los bocatas, todas las pastas, todo. Totes del dia. Todos del día. Tots al dia. No trobaràs res, menys els dònuts al dissabte, però res que no sigui del mateix dia. Perquè el dissabte no hi ha dònuts. Mira, fins i tot el cafè... Sí, ja... és del dia, perquè fan el torrat diàriament, sí. Cada matí abans de que torren ningú s'aixequi. Sí. Torren i mola el cafè cada dia, és sí, veritat. Torren i mola i així surt el cafè, no, que dona gust. No, perquè el cafè mola, a més. No, no, i així es manté l'aroma, es manté el sabor del cafè, pròpiament dit com a cafè. Sí. No saps res més que no sigui cafè, a no ser que li fiquis una miqueta de Baileys. No canviaria ni un punt ni una coma de tot el que és el concepte bracafè. I de lo que habéis dicho yo. Vols més informació? No tens prou amb el que hem dit? Entra a bracafè.com. Venga, descreído. Y tiene Facebook, ¿eh? Y tiene Twitter. Bracafé. ¡Qué goloso de Messi! ¿Lo estáis viendo la tele o qué? Pero vaya quiebra, ¿no? Una cinta. Puma. Vamos. Dos. Ya estáis viendo a 22 tíos en pantalón corto detrás de una bola, ¿no? ¡Qué asco me dais! Amigos, ¿qué tal? Les habla... ¿qué pasa? Vamos a ver. Claro. Tú te llevas siempre el Sport al baño. Es que nos has dejado un poco aquí abuchanados tú con el... Es verdad, el Sport... Te llevas siempre el Sport al baño. Siempre me llevo el Sport al baño porque me interesa mucho... Fútbol, la, ¿no? La caricatura final, sí, la de atrás. Sí, sí. Esa sí, que sí. Está tan bien hecha. Sí. Menos mal que ponen... No, está muy bien hecha. Ah, sí. Les habla Moncho Ruiz de Prins Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el primer espacio donde podréis encontrar ofertas del mercado, las mejores ofertas del mercado que te hacen bailar que ni los Sizer Sisters. Que mira que son jodidos los Sizer Sisters, pero te hacen bailar como pocos, ¿eh? No sé qué tiene su ritmillo, no sé lo que tiene, que se te van solo los pies. A mí me encanta Mika. Viene en concierto precisamente. Oh, no, sí, dentro de nada, además. Pago lo que sea. ¿Oíste este hombre que acaba de hablar? Es el señor Petó. Sí, me encanta, Macho, me encanta. Un saludo también a toda la audiencia que nos escucha desde la audiencia. El señor Petó es responsable de la empresa de limpieza Petonet, sí, dedicada al mundo de los utensilios para mantener limpias y limpios nuestros hogares y hogaras, ¿verdad? Así es, Moncho. En Petonet creemos que un hogar lleno de mierda no apetece para vivir en él. 100% de acuerdo contigo. ¿Y qué me traes, amigo? ¿Qué nos traes? ¿Qué traes a la audiencia de la cadena SER? Mira, una de las cosas que más rabia da es que alguien te pise el suelo después de haberlo fregado. A la hora de tener limpio un piso, da mucha rabia que lo hayas fregado y te venga alguien pisándolo. Da. Y mucha. Incluso tus pisadas propias te las mías propias, sí. Sí. Pues bien, eso ha acabado porque en Petonet tenemos el invento definitivo para que eso no ocurra jamás más. Dios mío, ¿cómo habéis conseguido que nadie pise nuestro suelo recién fregado? Amigo, con las zapardillas. Yo no sé si sabes, Moncho, que una ardilla, no sé si lo sabéis aquí detrás, pero una ardilla puede cruzar España entera sin pisar el suelo. Algo había oído de eso, sí. Pues pensé, joder, si esos bichos son capaces de cruzarse un país entero, ¿no se van a poder cruzar un rellano? ¿O una habitación? Claro. ¿O un comedor? ¿O de la cocina a la habitación? Supongo que sí, que para ella un pasillo o un comedor no es nada de nada si puede cruzarse un país entero, es verdad. Bien, pues nosotros nos pusimos manos a la obra y tenemos ya un criadero de ardillas de diferentes tamaños para que se adapten mejor a tu pie. ¿A mi pie? Claro, zapardilla. ¿Cómo? ¿Me tengo que poner una ardilla en los pies? ¿Me estás diciendo eso, que me ponga una ardilla? Ese es el tema. Te vas a atar unas ardillas en los zapatos y ellas ya te hacen el resto. Van a cruzar lo que tengan que cruzar sin tocar el suelo para que el suelo se mantenga mojado y luego seco. Pero las ardillas, ¿tú crees que aguantan a mi peso? Mira que estoy un poquito fondón, que hace días que no hago crossfit. Ahora tiene un aguante, la verdad, bastante limitado. No, pero sí. Ahora que digo que ahora tiene un aguante bastante limitado, pero para cruzar un pequeño rellano, ya te digo, un pasillo en un pequeño flat de hoy en día, pues sí, una habitación pequeña, pues sí, llega. Pero claro, luego mueren. ¿Quién, las ardillas? Eso está, pues sí, hay que perfeccionarlo. Esto es una barbarie. No sé, es una. Me estás diciendo. Esto estamos sacrificando animales, estamos. No, pero ¿por qué, Mancho? ¿Pero por qué? Esas ardillas son como el toro bravo, están creadas para esa función concreta: torear al suelo fregado. Es como nos gusta llamarlo a nosotros, torea el suelo fregado. ¿Vale? Es lo mismo, son seres vivos. Bueno, sí, yo una ardilla prefiero tampoco pisar mis veces al suelo mojado que ver ardillas muertas en el. Pues se parecen a ratas. ¿De qué me sirve fregar el suelo si luego lo voy a empadronar de sangre y tripas de ardilla? Para los cursis, como tú, debo deciros que cada vez están aguantando más nuestras ardillas. En nuestro laboratorio seguimos investigando y la idea es crear ya finalmente una ardilla genéticamente que nos aguante esos 120 kilos. Eso es mucho aguantar, ¿eh? Lo sé. Pero si lo conseguimos, Moncho, ese día habrá una revolución en el mundo del transporte, Moncho, que nadie volverá a coger el coche. Todo el mundo se va a desplazar por los árboles con ardillas en los pies. Será un mundo más natural, mucho más ecológico. Es como volver a nuestros orígenes, Moncho. Volveremos a ser como los monos, pero sin estar feos. El Garmaner ese se tirará con ardillas en los pies desde la estratosferísima. Ya, pero una cosa, Peto, así siempre he sido un soñador. Pues ya te pero digo. Esas ardillas no podrían, incluso si son tan gordas y tan fuertes, con querer conquistarnos a nosotros. Podría ser que perdiéramos el control sobre ellas y ellas nos utilizaran como poseadores en la peli Tarzán. Estás jugando a ser Dios. Sí, te digo es que eso. Si soy un soñador y quiero que sepas que uno de mis sueños, lo sabes porque lo sabes. Sí. Pero lo voy a transmitir también a la audiencia, ha sido acostarme contigo. ¿Pero siempre. Qué viene eso ahora? Solo le pido a Dios, que me siga dando fuerza para seguir aguantando tu negativa. Qué marica eres, de verdad, en serio. No, es que, ¿a qué viene esto ahora? Pues porque quiero digo que no será por algo, no tienes que sacar. A mí me parece muy feo venir aquí a la audiencia a venderle motos y luego no explicarle un poquito lo que siente mi corazoncito. ¿Bien o no bien? No, está mal. Está muy mal. Bueno, quien quiera hacerse con un par de estas tapardillas para cruzar con ellas solos fregados sin tenerlos que pisar, solo tiene que llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Señor Petó, te digo, señor, ¿ves que no te hablo del nombre de pila? No quiero nada contigo. Bueno. ¿Algún regalo? Sí, mira, dos kiwis pintados de payasos. No son kiwis eso. Ay, el Corpal, qué bonito es. Apasionado, ¿eh? Feia temps que no parlàvem amb el nostre home de la muntanya, ja sabeu, el nostre alpinista de guàrdies, el Freddy Montseny. Medrano, tenim comunicació amb el Freddy Montseny, és difícil aquesta comunicació, però intentaré. Hola, Freddy! Hola. Freddy, estás, ¿dónde estás? Pues estoy en el Everest. ¿En el Everest? Joder, la Maradona de las montañas, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Bien y ya está. ¿Va todo bien, Freddy? Sí, ¿por? Es que te digo raro, no sé, te noto raro. ¿Qué pasa? Estás así como seco. Espera un momento. No estás por mí. Espera. Toma este dinero, cómprate algo bonito, ¿eh? Venga, adiós. Dime. ¿Cómo que toma este dinero y cómprate algo bonito? Tú no estás en el Everest, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Freddy? ¿Dónde estás? Va. Lo que pasa es que no has puesto el efecto de viento y no estás en el Everest. Que sí, lo que pasa es que estamos subiendo. Y bueno, como hace buen tiempo, pues unos amigos y yo nos hemos desviado un rato por otra ruta. ¿Qué otra ruta? La que rima con... Bueno, aquí siempre, mira, yo te fío, hay mucha gente. Y aquí hay mucho movimiento. Porque al Everest viene mucha peña. Y bueno, desde un tiempo a esta parte, pues lo que ya te digo, pues... que hay chicas. Sí, vale, sí, no me cuentes más, no me cuentes más. Chicas. Bueno, no, son sherpas. Vale. Con pelucas. Con pelucas, vale. Porque solo un sherpa puede venir hasta aquí arriba con una minifalda, ¿sabes? Pero que no tienen nada que envidiar. O sea, que hoy me ha tocado la peluca pelirroja. Y es que... si no son por esos mofletes tan gorderelas que tiene, diría que es Nicole Kidman. sea, que el Everest se ha convertido en una casa de citas, ¿no? Podríamos decir. Sí, pero bueno, la montaña luego hay que subirla, eso sí. Que son 8.800 de metros. Eso no te los quita nadie. Vale. ¿Vale? No, de acuerdo. Oye, Freddy. ¿Qué? Tenemos una llamada al teléfono, es Paco. Déjame saludar a Paco. Hola, Paco. Bueno, espera, que te lo paso, porque lo tengo aquí. Paco. Hola, Freddy. Escucha la consulta, si lo tienes ahí, se la haces a él o lo dejamos para otro día. ¿Te parece bien, Paco? Joder, pues vale. ¿O te parece mal? Me parece matar, pero... Venga, Paco, no. No te mosques, hombre. Bueno. Venga. No pasa nada, venga. Dile adiós a Freddy de mi parte. Freddy, que te llaman a Dios. Turnem de más a 2:45 de la tarde. Bueno, aquí adiós. Que te calles. Joder, ven aquí.